desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Habitual programación en línea disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este jueves 31 de enero, último día del mes de enero. Ya, pues ahora sí que bien arrancados con la jornada de este año y, por supuesto, pues esperando a los estudiantes, las estudiantes que ya están próximos a entrar a clases la próxima semana. Y bueno, pues para terminar este mes, queremos saludar a Joel Bonilla, que está en los controles con nosotros. Muchas gracias, Joel, por acompañarnos. A todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana que hacen posible esta transmisión. Y a ustedes, por supuesto, que nos están escuchando, que nos acompañan esta tarde de jueves 31 de enero. Bastante cálido. Ha mejorado bastante el clima, así es que, bueno, ya nos tienen aquí listos con toda la información. Y, por supuesto, es un placer saludarte. Antulio, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través de la señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Uh-huh. También a través de nuestra aplicación, que pueden descargar de forma gratuita para todos los dispositivos móviles. Y, bueno, vamos a empezar este jueves 31 de enero de 2019 con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Egresada de la maestría en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, publicó un artículo sobre la diversidad de arbustos en la revista indexada Acta Botánica Mexicana. La Universidad Veracruzana y la Universidad de Matanzas, Cuba, fortalecieron convenios de colaboración. La Vicerrectoría Poza Rica Tuxpan de la Universidad Veracruzana organizó el conversatorio 1970, Luto en el Periodismo. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios de la Universidad Veracruzana, CENDIU, ofertará 3 experiencias educativas para el área de formación de elección libre. En el programa nos acompañará el maestro Rafael Jiménez Rojas, director artístico del Ensamble Clásico de Guitarras de la Universidad Veracruzana, para hablarnos de sus próximas presentaciones. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y sí, así comenzamos, por supuesto, saludando y agradeciendo el trabajo de nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que gracias a ellos podemos compartir gran parte de la información que aquí les brindamos. Si usted desea conocer más sobre las noticias de nuestra casa de estudios, lo puede hacer a través del www.v.mx/prensa. También enviamos un saludo y agradecimiento a nuestros compañeros y compañeras de marketing que precisamente ahorita nos visitan acá del otro lado de la cabina. Aquí están Dani, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ellos y él y ella nos apoyan manteniendo el contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Y bueno, si ustedes nos quieren escuchar, bueno, conocer el contenido que tenemos en redes sociales, nos pueden buscar en Facebook y en Twitter como Radio V. Para toda la comunidad universitaria, queremos reiterar nuestro compromiso con difundir la información que proporciona, que genera nuestra casa de estudios. Así es que invitamos a todas las personas que pertenecen a la comunidad universitaria de la Universidad de Veracruzana a pues participar con nosotros en este noticiero. Solo necesitan enviarnos un correo a vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx, donde nos pueden solicitar un espacio en este informativo para difundir cualquier actividad que esté realizando su facultad, su escuela, o incluso de forma personal sus investigaciones. Así es que los invitamos a que se comuniquen con nosotros y también a todas las personas que nos están escuchando en vivo. Tenemos números de contacto. Si usted desea llamarnos por teléfono, lo puede hacer al 817-5115 o al 817-5117. También tenemos un número donde recibimos mensajes de WhatsApp o mensajes de texto. Este es el 2281-040477. Y pues precisamente para las personas que están ahorita escuchándonos en vivo, tenemos regalos. Tenemos dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dedicado a la cuarta de Beethoven. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan, es una pregunta donde hay que tomar un poquito de tiempo. Que nos digan quién es el autor de la Oda a la Alegría que Beethoven utiliza en el cuarto movimiento de su novena sinfonía. La producción, con apoyo del maestro Francisco Aragón, elaboraron esta pregunta para todos ustedes. ¿Quién es el autor de la Oda a la Alegría que Beethoven utiliza en el cuarto movimiento de su novena sinfonía? Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviar sus respuestas a vía WhatsApp y vía mensaje de texto al 2281-040477. Si prefiere la vía telefónica, lo puede hacer a través del 817-5115, 817-5117. Recuerde que son dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para el día de mañana viernes. Y recuerde que si no puede asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica, lo transmitimos en vivo a través del 90.5 de FM, también de nuestra señal en línea en punto de las 20:20 horas por Radio Universidad Veracruzana. Ahí están los dos pases dobles para todos ustedes. El autor de la Oda a la Alegría que Beethoven utiliza en el cuarto movimiento de su novena sinfonía. Un día como hoy. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. 2 de la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria. Y un 31 de enero, pero de 1824, se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana y el país adopta la forma de una república representativa, popular y federal. De igual forma, en 1868 nace el químico y profesor universitario Theodor Richard galardonado con el Premio Nobel de Química en el año de 1914 por su trabajo para determinar el peso atómico exacto de más de 25 elementos químicos. En 1897 nace el cardiólogo mexicano Ignacio Chávez, quien es fundador del Instituto Nacional de Cardiología. Y en 1954 muere el ingeniero e inventor estadounidense Edwin Howard Armstrong, quien inventó la radio en frecuencia modulada. Y como ya escucharon, no hay mucho que decir con el título de esta canción. En 1975, Queen, este grupo británico, lanza Bohemian Rhapsody, considerada una de las mejores canciones en la historia de la música, específicamente del rock and roll, con una duración de 5 minutos con 55 segundos. Y escuchemos un poco más de Queen cuando son las 2 de la tarde con 12 minutos. Y en las noticias, con información de Paola Cortés, les comentamos que Alma Bautista, egresada de la maestría en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, publicó un artículo sobre la diversidad de arbustos en el centro de Veracruz. Dicha publicación se realizó en la revista indexada Acta Botánica Mexicana, en donde Bautista mencionó que los arbustos son un elemento florístico importante de los bosques tropicales, representando casi el 20% del total de las especies, por lo que se considera un grupo importante en términos florísticos, ecológicos y estructurales. Bautista dijo que los arbustos cumplen con diferentes funciones en los ecosistemas, entre ellos el frenar el desgaste del relieve al reducir el impacto de las gotas de lluvia, el levantamiento hidráulico en ecosistemas áridos y su participación en el establecimiento de otras plantas. Por esta razón, la egresada puntualizó que es necesario plantear iniciativas de preservación debido a que únicamente el 2% de la extensión superficial es área bajo protección federal y el 0.8% se encuentra bajo protección estatal. Regiones. Y con información de Alma San Martín, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Matanzas, Cuba, fortalecieron convenios de colaboración en los que participan académicos e investigadores de la Facultad de Pedagogía de la UB, Campus Poza Rica. La profesora del Centro de Estudios Educativos de la Facultad de Educación, Bárbara Fierro Xiong, comentó que actualmente complementan proyectos vinculados con la maestría en gestión del aprendizaje, en donde realizan actividades y acuerdos. Fierro expresó que continuarán trabajando en la construcción colectiva de aprendizajes mutuos para seguir avanzando sobre las relaciones culturales que existen en Veracruz y Cuba. Y con información también de Alma San Martín, la Vicerrectoría Poza Rica Tuxpan de la Universidad Veracruzana organizó el conversatorio 1970, Luto en el Periodismo, recordando el accidente de avión donde perdieron la vida 14 periodistas y la tripulación que viajaba para cubrir la campaña del candidato a la presidencia, Luis Echeverría. En el evento participó el poeta y escritor José Falconi Oliva, hijo de uno de los reporteros que falleció en el accidente, quien compartió algunas de las anécdotas del accidente, las cuales están plasmadas en su novela Fragmentaciones. De igual forma, participaron en el conversatorio el periodista decano Mario Noriega, el cronista Leonardo Saleta y Alejandro Vélez, cuyas participaciones enriquecieron el evento, pues narraron las labores de ayuda que se implementaron en el lugar. Este conversatorio tuvo lugar el pasado domingo 25 de enero en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Poza Rica Tuxpan. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 17 minutos con información de Claudia Peralta. Les comentamos que Aarón Hernández, alumno de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana, presentó su proyecto de investigación en donde aborda al Hospital de Orizaba como punto estratégico para el siglo XVII. En este trabajo mencionó que el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción de Orizaba representó un punto de servicio, hospedaje, alimentación, curación, sacramentos o entierros. Para los transportistas y gente que transitaba por el camino Nuevo Veracruz-México. Hernández comentó que en su investigación resalta varios elementos que hablan de una cultura popular como la región y el interés por mantener el transporte de mercancías. Dicha exposición se llevó a cabo el pasado viernes 25 de enero en el marco del coloquio de presentación de avances de investigación del posgrado. Y les recordamos a toda la gente que nos está escuchando a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea, que estamos regalando dos pases dobles. Es una rifa para que ustedes se ganen dos pases dobles. Han estado llegando ya algunas llamadas, algunos mensajes para pases para la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dedicado a la Cuarta de Beethoven el día de mañana viernes. Y ustedes pueden participar diciéndonos desde dónde nos escuchan y señalándonos quién es el autor de la Oda a la Alegría que Beethoven utiliza en el cuarto movimiento de su novena sinfonía. Así que nos tienen que responder estas dos sencillas preguntas al 2281-040477 vía WhatsApp y vía mensaje de texto. Si prefiere vía telefónica, 817-5115, 817-5117, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Y pueden pasar a recoger estos pases quien resulte ganador o ganadora el día de hoy y el día de mañana a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, Clavijero número 24 en la Colonia Centro, en esta ciudad capital del estado de Veracruz. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. 24 horas del día. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 21 minutos y con información de Claudia Peralta. Alma Almaraz, alumna de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana, presentó su proyecto Narrativas sobre la anticoncepción en las mujeres de los Tuxtlas, donde busca captar las percepciones y significados culturales que las mujeres dan a sus procesos y vivencias en cuestión de la salud. Almaraz comentó que entrevistó a un total de 30 mujeres con las cuales pudo recabar información sobre los métodos anticonceptivos, los partos, la menstruación, la menopausia y que, a pesar de recibir información y pláticas por parte de los servicios de salud, ellas optan por utilizar la medicina tradicional y la herbolaria. La presentación formó parte del coloquio de presentación de avances de investigación organizado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. De la tarde con 22 minutos en Voz Universitaria. Les comentamos que el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios de la Universidad Veracruzana, el CENDIU, ofertará 3 experiencias educativas para el área de formación de elección libre. Las experiencias serán autoestima, manejo del conflicto en el noviazgo y desarrollo humano en los grupos. Dichas experiencias están encaminadas a que el estudiante tenga una salud mental favorable durante su etapa universitaria. Laura Hernández, encargada del proyecto, destacó la importancia de los temas que se manejan, ya que el alumno practicará estrategias necesarias para resolver diferentes problemas, así como para el desarrollo integral y equilibrado. Para los interesados e interesadas en obtener más información sobre las experiencias educativas, pueden consultar la página www.ug.mx/CENDIU o bien acudir a un centro Centinela CENDIU. La entrevista. Se encuentran con nosotros en el estudio los maestros, bueno, el maestro Rafael Jiménez Rojas, él es director artístico del ensamble clásico de guitarras de la Universidad Veracruzana, y el maestro Roberto Aguirre, para hablarnos sobre sus próximas presentaciones. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. Gracias a ustedes. Bueno, pues es un honor estar invitado a este programa, porque algo que necesitamos nosotros los artistas es que la gente se entere cuándo tocamos, a dónde tocamos, claro, y todo eso. Entonces, en primera instancia, el próximo domingo 3, tocamos a la 1 de la tarde en el Museo de Antropología. Y el día 13 en el Casino Jalapeño, que por esta ocasión va a ser programado a las 8 de la noche. Normalmente es a las 7, pero este concierto en especial será a las 8. Muy bien. Maestros, cuéntenos un poco sobre el repertorio que estarán presentando. Claro, como todo el repertorio que tocamos en el ensamble clásico, se compone de obras originales para ensambles de guitarra, como transcripciones. Entre las obras originales están dos que me parecen muy interesantes, son de autores latinoamericanos, un autor brasileño y un autor mexicano, veracruzano, que estudió aquí en Jalapa, del puerto de Veracruz. La obra del brasileño se llama Suite Nordestina, es una obra en tres tiempos, muy interesante, ¿no? Los temas que aborda, cómo maneja el lenguaje de la música popular, que vertido a la música académica, pues le da una riqueza, un color muy particular. La otra obra del autor mexicano se llama El Ferro 104, y es una obra que compuso como homenaje cuando cumplió 104 años el Ferrocarril Nacional. Y es una obra que plantea como una especie de recorrido, ¿no? Soy el tren andar, y conforme, digamos, va pasando por diferentes zonas del país, va haciendo piezas típicas de cada región. Una obra verdaderamente con mucho ingenio, con mucha creatividad. Y bueno, las transcripciones vamos a hacer también un concierto de Vivaldi, que es original para cuatro violines. Vamos a hacer el primer movimiento del concierto de Brandenburgo número 1, transcripción del maestro René Saldívar. Número 5. Y, discúlpete. Y una transcripción también de la danza eslava de Antonín Dvořák, de las danzas eslavas, también una obra que está basada en el folclore, pero de la música checa, de la música eslava. Claro. Es un arreglo del maestro Roberto. No lo quiso decir, pero. Pero ahí vale la pena mencionarlo. Claro que sí. Cuéntenos un poco sobre el trabajo del ensamble clásico de guitarras. No solamente con esta parte de música más ligada hacia campos académicos, sino también las presentaciones que ahora nos señalaban en el campo de la música popular, específicamente ahora es Brasil y México, pero hay una larga tradición de ensambles de guitarra en América Latina que adoptan la música popular y la presentan en este tipo de ensambles o de grupos. Cuéntenos también un poco como de este repertorio y un poco lo que se le va a ofrecer a la gente que asista. Bueno, este programa, como todos los que realizamos, es un programa que está equilibrado, quiero decir, tiene un poquito de todo. Tenemos a los grandes, grandísimos Vivaldi y Juan Sebastián Bach, ¿no? Con arreglos que prácticamente toda nuestra música, todo lo que tocamos está escrito acá. O sea, los arreglos son de gente que vive aquí en Jalapa, trabaja para la universidad. Y tenemos mucha música que ha sido compuesta ex profeso para este grupo. El caso de los mexicanos que estamos hablando. Entonces, bueno, es una maravilla tener a esos compositores aquí mismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué recibe el público en estos conciertos? Estos conciertos, digamos, son los conciertos que llamamos formales y que en este caso son en recintos muy importantes, ¿no? Otra cosa que el ensamble hace y con a veces no luce tanto, pero tenemos series de conciertos didácticos para primarias, secundarias, preparatorias y sobre todo para la Universidad Veracruzana. Recordemos que pertenecemos a Difusión Cultural y una de las principales metas de la universidad es justamente acercar la cultura a todos los sectores sociales, económicos. Entonces ahí nos van a poder escuchar en las casas de la UV, allá por el cofre, tiene varias haciendo una gran labor y nosotros llevando esa música. No nos van a escuchar nunca tocar música de la que se puede oír en el radio. Claro. Bueno, en esta radio sí. Me refiero a la radio comercial. Comercial. Eso no lo tocamos. Alguna vez alguien nos lo propuso. ¿Por qué no tocan algo más popular para que a la gente le guste? Porque entonces ya no es difusión cultural. ¿No? Tenemos que llevarles lo que normalmente no tienen. Claro. Por supuesto. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta de las personas que acuden a estos conciertos didácticos? La respuesta es sorprendente. Nos gusta mucho, por lo general, el público al que nos presentan son los de nuevo ingreso. Entonces están conociendo la universidad, están familiarizándose con ella y su respuesta es muy agradable porque, bueno, como lo planteamos, les mostramos los recursos expresivos que tiene la guitarra y después los escuchan aplicados a las obras. Entonces, bueno, los ejemplos están muy bien seleccionados, se les hace una explicación lo más clara posible. Eso los entusiasma bastante. Entonces, después reconocer también todos esos recursos aplicados en las obras les hace ver el instrumento de otra manera. Creo que ha habido, como diríamos, una distancia, ¿no?, entre el intérprete y el oyente. Pensemos que en el siglo XIX no había discos, la gente tocaba, la gente que iba a ir a un concierto tocaba un instrumento, ¿no? Entonces eran muy activos, digamos, en la manera de participar de la música. Actualmente que hay tantas grabaciones y que la gente ya no toca un instrumento, le cuesta mucho trabajo entender esa parte. Entonces, cuando les explica, se sienten más parte de lo que escuchan y lo disfrutan muchísimo más. Claro, y la verdad, felicidades por estas labores, porque sí es muy importante que conozcamos, que podamos apreciar la música de otra forma, ¿no? Todo el arte, ¿no? Todo el arte, si aprendemos a apreciarlo desde la perspectiva de los artistas, de quien está ejerciendo, pues siempre es muchísimo más enriquecedor. Quiero aprovechar para leer un mensaje. Les mandan saludos a ambos, de Amy Loaesa. Amy, gracias. Ahí están los saludos. ¿Por qué no lo recuerdan? Fechas y lugares de estas presentaciones. Claro que sí, el 3 de febrero en el Museo de Antropología a la 1 de la tarde. 13 de febrero, Casino Jalapeño, 20 horas por esta única ocasión. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tienen algún número o algún donde puedan pedir? No sé si tienen costo. ¿Pueden? Son entrada libre. Ok, entonces es llegar con anticipación para poder alcanzar lugar. ¿Qué tal si se quedan afuera? Claro. Muchísimas gracias, maestros. Si me da la oportunidad, claro, más un detalle al respecto de las respuestas. La mayoría de los alumnos entran al salón o al auditorio pensando que vamos a cantar. Entonces, y que vamos a tocar música de tríos o de jazz o de rondalla, ¿no? Claro. Uh-huh. Y empezamos a explicarles y se empieza a transformar todo. Partimos de la base que el auditorio nuestro uh-huh. público, no tiene necesidad de saber. Uh-huh. Solamente hay que hacer lo que sienta. Claro. Y eso es lo que siempre buscamos. Si le dejamos un sentimiento a alguien, no se le olvida nunca. Uh-huh. Hay un montón de notas sin sentimiento, al rato llega alguien que toca más notas. Claro. Uh-huh. Entonces es una labor realmente deliciosa que nos deja hacer la oficina en la que estamos, que se llama Difusión uh-huh. Cultural uh-huh. Claro. de nuestra universidad. Muy bien, muchísimas gracias, maestros, por visitarnos esta tarde en Voz Universitaria. Un placer. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. estamos de vuelta en Voz Universitaria y les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que hoy estamos regalando 2 pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa el día de mañana, dedicado a la cuarta de Beethoven. Para las personas, bueno, que quieran participar en esta rifa, solo nos tienen que contestar 2 simples, sencillas preguntas. ¿Desde dónde nos están escuchando? Y ¿quién es el autor de la Oda a la Alegría que Beethoven utiliza en el cuarto movimiento de su novena sinfonía? Se los repito, ¿quién es el autor de la Oda a la Alegría que Beethoven utiliza en el cuarto movimiento de su novena sinfonía? Les recuerdo nuestros números de contacto: WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y ahora sí, en las noticias, siendo las 2 de la tarde con 36 minutos y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana presentó la cartelera universitaria de actividades artísticas para el periodo febrero-junio 2019, cuyos programas y repertorios tendrán sedes como Jalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatepec. El propósito de dicha cartelera es acercar a la comunidad universitaria y al público en general a la oferta y presentaciones que realizarán los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana. Para quienes estén interesados en obtener información de la cartelera universitaria, la pueden encontrar vía Facebook en Difusión Cultural UV o en el portal www.uv.mx/difusión-cultural. Dos de la tarde con 37 minutos, el coro de la Universidad Veracruzana presenta el programa Omnipotens bajo la dirección de Noel García Melo, en la parroquia de San Pío, ubicado en Araucarias número 75. La cita es el día de hoy, jueves 31 de enero a las 20 horas. La entrada es libre y abierta para todo público. También les comentamos que se llevará a cabo la puesta en escena La Declaración de Randolph Carter de Lovecraft. La cita es el próximo 2 de febrero en punto de las 19:30 horas en el Teatro La Cofradía de las Artes, ubicada en Santos de Goyado, número 94, en el centro de Veracruz, Puerto. Las entradas tendrán un costo de 100 pesos y para estudiantes y maestros será de 50 pesos. Y el ensamble universitario Shally Happy Strompers presentará su programa Georgia on My Mind como parte de la programación artística que la Dirección General de Difusión Cultural ofrece para todo público. La cita es hoy 31 de enero a las 20 horas en el Teatro JJ Herrera. Para mayores informes pueden llamar a los teléfonos 842-1700, a las extensiones 17511, 17523. Reportaje especial. Y esta tarde nuestro reportaje especial llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y nos habla de los aislantes térmicos para construcciones sustentables. Escuchemos el reportaje que Filberto Palma de Uniradio 99.7 FM envía para Voz Universitaria. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo es que el oso polar logra resistir las temperaturas gélidas de la Antártida? La respuesta está en su largo pelaje, que investigaciones afirman posee poros que atrapan burbujas de aire, convirtiéndose en un excelente aislante térmico. Con este principio, Miguel Ángel Portilla Aguilar, especialista de la UAM en sustentabilidad del diseño, desarrolló un panel de plástico capaz de regular la temperatura interna en un espacio cerrado, con la ayuda del proceso natural conocido como convección. Sistema de transferencia de calor, en que interviene un fluido, gaseoso o líquido, en movimiento y que transporta la energía térmica entre 2 zonas. Son una serie de tubos dispuestos uno detrás de otro, dentro de los cuales sucede la convección del aire. Esto es solamente cuestión de física y pasa prácticamente en todos los locales, ¿no? Cuando tú tienes un local cerrado que está expuesto como en este caso al frío o al calor, siempre el aire caliente se va a ir a la parte de arriba del local y el aire frío se va a mantener en la parte de abajo. Lo que este panel hace es precisamente una convección entre esas masas de aire y es así como nosotros logramos la regulación de la temperatura. Los estudios realizados al panel formado por dos placas de plástico superpuestas en forma de sándwich y separadas por tubos inclinados demuestran que este prototipo logra mantener una temperatura confort de hasta 12 grados centígrados. Su eficiencia a futuro podría representar una posibilidad para la industria de la construcción, para elaborar techos y paredes de una vivienda. Bueno, mira, inicialmente estábamos pensando que el panel se pudiera aplicar en los toldos de los automóviles o en las portezuelas para aislar esas temperaturas. Y hemos logrado una diferencia de hasta 12 grados centígrados entre el exterior y el interior del panel. Tenemos pensado que este panel se pueda aplicar también para la industria de la construcción. Imagínate que en lugar de ir a comprar un tabique rojo, un bloc para hacer tu casa, vayas a una tienda de diseño y mejor compres el panel. El beneficio sería precisamente el tener una temperatura más próxima a la zona de confort térmico, que ya te había mencionado que está entre los 18 y 23 grados, más o menos, debido a que cada una de las personas tiene un umbral diferente a la resistencia de temperatura. Para hacer sustentable este prototipo auriverde, dejando de lado los polímeros, se estudia la posibilidad de construirlo con fibras de desecho, especialmente las de coco. Con base en este proyecto, el Laboratorio de Nanofluidos y Microfluidez de la Facultad de Ciencias de la UAM desarrolla una innovación en la que nanopartículas podrían eficientar la distribución de la energía solar captada por este panel térmico. Miguel Mayorga Rojas, especialista en ciencias físicas, explica que el prototipo construido de acrílico o vidrio y de un espesor milimétrico contendrá en su interior agua y nanopartículas de carbono. La perspectiva futuro es que el panel contenga nanofluidos, líquido que contiene nanopartículas, tanto metálicas como de carbono, que ya sintetizamos. Ahí serían ventanas, en las cuales pueden ser de acrílico o de vidrio, pero en medio van a pasar el fluido que contiene nanopartículas que van a absorber la radiación solar y la van a transferir de manera mucho más eficiente a una cierta concentración. A este panel con nanopartículas se suma otra posibilidad sustentable. El elemento principal serían las algas de laguna de alta montaña, una ventana verde capaz de producir energía y contener calor al interior de una construcción por la fotosíntesis. Es el resultado. Es una ventana que en medio fluye el líquido verde porque las algas estarían en el agua, pero además captarían la radiación solar. Y también ayudarían a controlar la temperatura. Tendrían una función parecida al de las nanopartículas, pero unas son químicas y otras tienen vida. Algo parecido ya se usa en Alemania. Aquí la ventaja es que sería con algas cultivadas de la zona. Se toman de cuerpos de agua de alta montaña. Y serían ventanas verdes para disminuir la huella de carbono y la huella energética. Una vez que se usen, las algas se secan y se pueden usar como alimento o como abono. Estos tres paneles son parte de un megaproyecto que busca construir edificios inteligentes que ahorren y aprovechen la luz solar para la generación de confort térmico al interior de las viviendas, con la capacidad de producir su propia energía eléctrica. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Palma. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros. Diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Con 47 minutos en Voz Universitaria y en estos momentos enlaza con nosotros el profe Ariel Ortiz. Profe, muy buenas tardes. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. También para mi compañera Brenda y todo el equipo de Voz Universitaria, quien tenemos la oportunidad de saludar a través del 90.5 de frecuencia modulada. Estamos aquí en el Beto Ávila. Inició ya la primer semifinal de esta serie latinoamericana, el equipo de Panamá, ante el representativo de Nicaragua, que ya está ganando este partido de forma parcial en la segunda entrada. 5-0. Arrancó rápidamente el conjunto de Nicaragua poniendo la marca. Recordemos que Nicaragua es el equipo que está invicto en esta serie latinoamericana. Antonio, dos noticias, una buena y una mala. Muy mala, profe. La mala, Pablo Larios y Iwasaki, que escribieron el fútbol mexicano de la primera división una historia importante. Un gran portero que marcó época en el fútbol nacional, lamentablemente dejó de existir, tenía problemas con parálisis intestinales y otras complicaciones que se fueron generando, y dice adiós Pablo Larios Iwasaki, que deja un gran legado para los jóvenes que quieren ser porteros en nuestro país, en los equipos profesionales, y se llama disciplina, se llama entrega, se llama profesionalismo. Inclusive, díganme ustedes si estoy en lo correcto, en algún momento también apareció en la situación de los promocionales, de los denominados comerciales, con algunos alimentos, Pablo Larios Iwasaki. Es correcto, profe, así fue. Fue una figura mediática a principios de los años 90, quizá fue su mayor auge, cuando mayor impulso tuvo la imagen de este portero, de este jugador profesional, como ya lo señaló, y qué bueno que estuvo ahí por algunos equipos de la Liga Nacional. Se ha despedido de nosotros o se ha adelantado en el camino. Y la buena es que hoy por la mañana en la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace referencia a las situaciones del deporte y en particular las condiciones del béisbol, y señala, así que claro y contundente, que se tendrá béisbol con el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz aquí en este escenario donde nos ubicamos en este momento, que es el Estadio Beto Ávila. Esto en la mañana que lo conocimos y que hemos platicado con algunos aficionados que se dieron cita aquí en el Beto Ávila, nos preguntan, qué bueno, ¿será cierto? Por supuesto que sí será cierto, será una oportunidad para regresar el béisbol aquí a la Liga Mexicana, que se ausentó, pues digamos, por dos temporadas cortas del béisbol de nuestro país, y se está manifestando que vendrá un incremento en equipos de béisbol de la Liga Mexicana, lo que tendría que tener, aparte del equipo de los Rojos del Águila de Veracruz, otra novena para que fuera ya la pareja de viaje del equipo de los Rojos del Águila. Ojalá y así sea, para que el béisbol regrese aquí a este escenario que es el Beto Ávila, que al no tener una actividad de corte profesional, pues poco a poco se va abandonando y se le va perdiendo la atención, inclusive no solamente en la cuestión del campo, sino en todos los anexos que tiene. Esto sin duda será una buena noticia para quienes gustan del béisbol y que lo podamos ver y vivir aquí en el Beto Ávila. Le platico, la jornada 5 de la 6 latinoamericana arrojó los siguientes resultados. Panamá le ganó 3-1 al equipo de Colombia, México 2, 9 carreras por 0 el equipo de Argentina. Vaya, pocos podían creer lo que estaba ocurriendo aquí en el Beto Ávila, pero con dos pitchers venezolanos, el equipo de Argentina fue bien respaldado para blanquear al equipo de México 2. Y Nicaragua le ganó 7-5 al equipo de México, un partido que no llegó a las 9 entradas por la situación del clima, la bruma que estuvo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, impidió que se pudiera culminar. Las dos novenas acordaron darlo por terminado. ¿Cómo llegó el standing después de esa jornada 5? Bueno, pues Nicaragua en primer lugar, 5 ganados, 5 perdidos. México 2, 3 ganados, 2 perdidos. El equipo de México 1, 2 ganados, 3 perdidos. Panamá 2 ganados, 3 perdidos. Argentina 2 ganados, 3 perdidos. Y Colombia solamente 1 ganado y 4 perdidos. Otra vez la deuda quedó con el equipo de Colombia, que sí había tenido buenos equipos en la serie latinoamericana, pero ahora se le atravesaron dos actividades. Una, la situación de participar en lo que es el preolímpico en Sudamérica, esperando también ser protagonista, porque hay regreso de béisbol a los Juegos Olímpicos en Japón en el año 2020. Se fue el béisbol del panorama olímpico en el año 2000, allá en Sydney 2000. Bueno, las semifinales quedaron de la siguiente forma. Panamá está enfrentando en este momento a Nicaragua en la semifinal número 2. México 1 ante México 2, así de que un equipo mexicano estará ya asegurando el pase a la gran final. Y hay que tener en consideración que también la selección que se genere de aquí estará participando en la Serie del Caribe bajo el nombre de Panamá, que se convierte como sede de esta serie que arranca el próximo día 4 de febrero. Espero que nos puedas acompañar a Panamá en el estadio Rod Carew. Allá están los representativos de Venezuela, de Puerto Rico, de México, de República Dominicana, de Cuba y por supuesto Panamá que entra como sede de esta gran serie latinoamericana. El equipo de los Charros de Jalisco estará en el grupo A, ahí estará participando, y en el grupo B estará la selección de esta serie latinoamericana bajo el nombre de Toros de Herrera, participando en esta gran actividad. Así es que estamos llenos de béisbol desde la noticia que apareció hoy en la mañana, que se dio a conocer por parte del señor presidente de la República, que el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz, que con esa historia y trayectoria regresan al panorama del béisbol nacional. Muy bien, pues un parque de pelota que quedó en muy buenas condiciones después de los Juegos Centroamericanos y que es bueno que tenga béisbol profesional, y desde luego con el anuncio del presidente de la República, como ya señaló. Y pues por otro lado, todo el equipo de Voz Universitaria quiere agradecer la invitación y ya todo el pago que ha hecho usted para llevarnos a Panamá. La producción, nos acompañará Joel Bonilla, desde luego, Aldo Camacho, todos nos vamos a Panamá, cortesía del profe Ariel Ortiz. Yo creo que Aldo se va a quedar, fíjese que vi la imagen que Aldo está adorando, está en el museo de ser aquí en el acuario de la zona conurbada de Veracruz, que el río, ahí está la estatua del Pío Herrera, y prácticamente Aldo la patrocinó. Muy bien, profe. Pues nada, muchísimas gracias y mañana termina la pelota. Mañana termina la pelota, pero se abre otro panorama más a la espera de lo que va a ocurrir con el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz. Gusto en saludarles, que tengan buena tarde, preparen por favor sus pasaportes. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Tendencia en redes. Dos de la tarde, 55 minutos, ya en esta recta final de Voz Universitaria, despidiendo el primer mes del 2019. Les comentamos que es tendencia a la muerte del futbolista Pablo Larios Iwasaki. Como ya lo habíamos comentado con el profe Ariel Ortiz, también es tendencia la amenaza en la refinería de Salamanca, Guanajuato. Exigen al presidente detener operativos. También es tendencia el hallazgo sin vida de Hugo Figueroa, sobrino del cantante Joan Sebastián. Un hombre en situación vulnerable subió al campanario de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para posteriormente ser rescatado por servicios de emergencia. Así que estas fueron nuestras tendencias en redes hasta el momento, el día de hoy, 31 de enero de 2019. Y tenemos ganadores de dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Agradecemos agradecemos mucho la participación de la gente que nos escribió vía WhatsApp, vía mensaje de texto al 2281-040477 y también a la gente que optó por llamarnos al 817-5115, 817-5117. Agradecemos su participación, fue mucha la participación este jueves 31 de enero. Así es, bastante nutrida y bueno, pues, pero siempre hay que elegir y se hizo la rifa, el equipo de producción ya hizo la rifa y salieron ganadoras Alejandra Muñoz y Abril Sofía Medina. Ambas nos escuchan desde aquí de la ciudad de Jalapa. Muchas felicidades a